La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. 10 de la mañana, 38 minutos, tiempo de Fuerte al Medio en esta Mar en Coche. ¿Cómo andas, Santi Marino? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? Bien, la alegría que tenés porque llegó un sobre a tu nombre con libros de regalo, no la podés creer. Toma. Yo que reniego de la profesión del periodista, me fui de ahí, no quería. Cuando me pasan algunas cositas tipo de la cotidianidad de las periodistas estrellas, me río y me gusta, me pongo contento. O sea, alguna vez me invitaron a un partido de algo, tipo, tomá una entrada de periodista. Y me acaban de mandar un libro, un sobre. Yo sabía, me habían dicho las chicas. Dice la Santiago Marino. Dice Santiago Marino, Radio La Tribu, además. Ese es el mejor apellido. Claro. Le quiero agradecer al colectivo de trabajadores de prensa que me mandaron dos libros, uno que conocía de su aparición y estaba por ir a buscarlo, digamos, y es La Televisión Sublevada, Comunicación Popular versus Propiedad Privada en la Argentina. Es un libro de Mariano Suárez sobre Barricada TV, el caso Barricada, el canal alternativo que consiguió su licencia y que está esperando el último de los papeles para operar en televisión abierta. Y otro es Operación Vallese, Barraza, el hombre detrás de la historia, de Pablo Weisberg. La verdad es que de lectura muy interesante, sobre todo en términos del interés laboral. Hay que pensar el caso Barricada. Nosotros hemos dicho algunas veces en la columna que la distinción central entre los medios sin fines de lucro y los comerciales es que los sin fines de lucro se animan a dar algunas discusiones que los privados no se dan para afuera, suponemos que hacia adentro se las dan. Y los debates son efectivamente como con el resto, con el colectivo y con los que, no sé, no lo hacemos, pero estamos cerca. Y, por ejemplo, este tipo de cuestiones son las que materializan esta idea. Analicemos el caso, demos cuenta de cuáles son las fortalezas del proyecto y sus debilidades, por qué ir en este contexto a pedir una licencia de TV abierta, donde ya nadie mira televisión, etc. Así que es de lectura muy interesante y seguramente de aquí a poco trabajaremos sobre esto en alguna columna. ¿Por dónde vamos hoy mientras vamos ya de a poco sacando la pata de la Pelopincho para meterle a partir del 5 de marzo la nueva temporada de La Mar en Coche, de Fuerte al Medio, histórico como este programa? Vos sabés que se me rompió mi llavero el otro día y creo que solo ahora, lo tenía hace 20 años, y creo que lo único que me queda de tanto tiempo es la columna Fuerte al Medio. No sé si alguna camiseta vieja de River que tengo guardada. Temporada 13, ¿cuántas cosas tenés con 13 años de existencia, no? Bueno, a pesar de que hicimos La Mar en Coche en la Pelopincho, el mercado de comunicaciones no ha dado tregua en cuestiones de noticias y de análisis para Fuerte al Medio durante este verano. Y hoy vamos a hacer una columna que se vincula con la columna de la semana pasada, en la que nosotros analizamos una novedad que aparecía en la prensa masiva, que es la reunión que había tenido Moltini, el director de Telecom, que antes era el director de Cablevisión, es decir, una de las materializaciones de la fusión Telecom-Cablevisión, con el presidente en la Casa Rosada, anunciándole la inversión de 5.000 millones de dólares que hará Telecom de aquí a poco. Y lo planteábamos en la serie de: mientras está sucediendo el proceso administrativo para aprobar esa fusión, Telecom se reúne con el presidente. De hecho, hablábamos con Maru sobre que las fotos te mostraban al presidente sin corbata, pero al nieto de Cablevisión también sin corbata. Tenés que tener la atada para ir sin corbata a juntarte con el presidente. ¿Quién visitó a quién? Es la pregunta. Exactamente, pero decíamos, hay algo para leer ahí de, no digamos que es un mecanismo de lobby, porque efectivamente es una empresa anunciando una inversión potente, pero sucede en ese contexto, en el que todavía se espera la decisión final de Defensa de la Competencia respecto de la fusión. Pero también la columna de hoy se relaciona con la última del año, que fue la de estamos esperando un decreto. Y la columna está basada básicamente, y por eso como nosotros damos cuenta de nuestras fuentes y además porque invitamos a leer, la nota que publica hoy en Página 12 Fernando Krakowiak, que es además de periodista de Página 12, especializado en temas de economía, regulación de medios, etcétera, docente, investigador en políticas de comunicación, es decir, efectivamente trabaja periodísticamente un tema que él aborda en sus investigaciones. Y esa nota es una nota muy significativa para el mercado de comunicaciones, pero trataremos de desenrollar hasta cómo termina afectándonos en nuestra vida cotidiana. Porque lo que dice Fernando en la nota de hoy es que ese decreto que estamos esperando, con el que cerramos el año 2017, tal vez no llegue. Tal vez no haya decreto que habilite a las empresas de telefonía fija a dar TV de pago por satélite. Entonces vamos a hacer un raconto respecto de todo este proceso, vamos a tratar de entenderlo y a pensar por qué entonces nos va a afectar. Nosotros, si hacemos un flashback, la semana pasada dábamos cuenta de la visita de Moltini, el que antes era gerente de Cablevisión y que se la pasó todo el tiempo denostando desde la gerencia de Cablevisión y Fivertel a las empresas que se montan a internet para dar sus servicios, a Netflix básicamente. La visita que hizo Moltini a Macri en la Casa Rosada, informando la inversión de 5.000 millones de dólares que hará Telecom, porque ahora es de Telecom, de aquí a poco, de aquí a pocos meses, y planteábamos que eso operaba en el proceso en el que se está discutiendo la fusión Cablevisión-Telecom. Ahora, ¿por qué la noticia que ofrece Fernando en Página 12 hoy es muy significativa y cómo se entiende en términos regulatorios? Supuestamente desde el 1 de enero del año 2018 todos pueden dar todo. Esto también fue una idea que marcamos en la columna durante todo el año pasado. Es decir, todos los operadores del mercado que tienen una licencia para operar en el sistema para proveer servicios pueden dar telefonía fija, telefonía móvil, internet y TV de pago. Pero las empresas de telefónicas, de telefonía, por ejemplo Telefónica, no puede dar el servicio de TV de pago ofreciéndolo por la red de telefonía, por dos razones. Uno, está prohibido en términos regulatorios y está impedido técnicamente porque el cable de cobre no alberga la cantidad de información que hay que meter ahí adentro para que hasta tu televisor llegue televisión. Pero además, no está prohibido desde antes solamente, es decir, no es una herencia del kirchnerismo, sino que el decreto 267 de Macri, que fue uno de los primeros con los cuales Mauricio Macri desguazó la ley audiovisual, prohíbe que los operadores de telecomunicaciones brinden TV por satélite. ¿Cuál es el objetivo? Que desarrollen la inversión para instalar una red de fibra óptica que se banque, transmitir datos, internet y telefonía. Nosotros cerramos el 2007 esperando un decreto. Hashtag esperando un decreto, que no es lo mismo que esperando un milagro, la hermosa canción de las pelotas. De hecho, ese esperando un decreto fue el título de la última columna del año. Y empezamos el año igual. En nuestros encuentros de enero decíamos, basándonos en información del propio mercado, que ahí hay que distinguir entre operaciones mediáticas y operaciones empresariales. Los voceros de las empresas les dicen a los periodistas especializados de los medios grandes, hablamos con el gobierno, nos dice que el decreto está al salir. Uh-huh. En la visita que Macri hizo a alguno de los países europeos recientemente, se reunió con los dueños de Telefónica de España y ahí aparecía como inminente el permiso que necesitan las telefónicas para salir a dar TV de pago. Pero además porque si eso sucediera, llegaría la competencia que está proponiendo y prometiendo el gobierno en su discurso. Porque hoy tenemos una empresa, aún antes de la fusión con Telecom, que es Clarín, con Cablevisión, que ofrece, que domina el 50% del mercado de pago, y no hay un gran competidor que se le asome, salvo algunos operadores regionales que tienen mucha cantidad de clientes, pero en algunas regiones específicas. Vila, en Mendoza, Telecentro con Pierri en algunas localidades del Gran Buenos Aires, el grupo IC en Santiago del Estero. Fernando Cracoviacoy en Página 12 confirma y se sostiene en fuentes oficiales, es decir, funcionarios del gobierno, y fuentes privadas, es decir, funcionarios de las empresas que todo el tiempo están discutiendo y relacionándose con los funcionarios del gobierno, que no va a haber decreto. Es decir, que las empresas de telefonía que quieran brindar servicios de televisión de pago van a tener que esperar que se sancione la ley. Uh-huh. ¿Cuál ley? La ley que va a reemplazar a la ley audiovisual. La de la convergencia. Esa que el 6 de enero, el día de cumpleaños de Anita, nos enteramos que había un proyecto, el que divulgó Andrés Gil Domínguez, miembro de la comisión, que después el gobierno dijo ese no es nuestro proyecto, es un resultado del trabajo de la comisión. Es decir, esa ley que viene en el tanque del general Alais, esa ley que nunca llega finalmente a ser discutida en el Congreso. ¿Y por qué políticamente el gobierno mete en el freezer el tema hasta la nueva ley? Bueno, más dame un poco más es el título de la columna de hoy. Evidentemente, el grupo Clarín ha establecido una relación con el gobierno macrista que es de elección, de claramente beneficiar a ese grupo en detrimento de los otros, a sabiendas de que puede tener algún conflicto con el capital internacional. Esto parece un error en términos del desarrollo de la infraestructura, incluso pensando en el objetivo que tiene el gobierno, que es generar condiciones de competencia, pero debe haber una forma con la que el gobierno evalúa de agenciar políticamente ese apoyo irrestricto del Grupo Clarín, que se lee en la tapa de los diarios respecto de una de las noticias de la semana, por ejemplo, que fue la movilización de camioneros y la lectura que el grupo presentó, por ejemplo. Oye, esta confirmación que hace Cracovic hoy, que es vamos a esperar a una ley, o bien a una ley específica para regular el mercado satelital, lo cual pondría definitivamente en el freezer el proyecto de ley de la convergencia, establece primero un impedimento central para Telefónica, que es este que marcamos. La empresa Telefónica de España, que pone dinero en Argentina desde el año 91, cuando se quedó con la mitad de Entel, tiene una infraestructura que no le permite dar cable, no le permite dar lo que nosotros conocemos como cable, es decir, TV de paga soportada por el cable, porque el cable no alcanza. Es el viejo par de cobre, que es la inversión que hizo el Estado argentino desde el 50 cuando instaló Entel. O sea, fíjense en la ficha, los que tengan teléfono fijo, qué cablecito llega, y compárenlo con lo grueso que es un cable de fibra óptica. Y también está impedido por la normativa, pero históricamente estuvo impedido por la normativa, porque, por ejemplo, cuando Telefónica de España se quedó con la mitad de Entel, la otra mitad se la quedó Telecom, que era de franceses e italianos, el pliego de licitaciones de Entel del 91 le prohibía a Telefónica dar televisión. Era cuando Clarín decía, le decía a los gobiernos, en ese caso el menemismo, déjennos crecer hasta una posición más o menos robusta, porque si ahora nos dejan competir con las telcos, entonces nos van a comer. Y de hecho, una pregunta de investigación que responden los trabajos que se hacen en torno a la ley, a la regulación del sistema de medios en Argentina, podría ser: ¿por qué no hubo hasta el 2009 una ley que reemplazara la ley de la dictadura? En los 80 esa pregunta se respondía por el fracaso político del alfonsinismo, que presentó su proyecto y ante la derrota en las elecciones del 87 ya no tuvo fuerza en el Congreso. Pero en los 90 la respuesta era política, perdón, era económica, porque uno decía, si Menem sancionó una lista casi interminable de decretos, ¿por qué no hizo una ley, aunque fuera con el marco que le convenía al mercado? La respuesta a la pregunta ¿por qué no hubo una ley en los 90? Es porque nunca se pusieron de acuerdo Clarín y Telefónica. Clarín, que empezó a crecer desde el pie, y Telefónica, que vino a la Argentina desde el año 91. Ahora, el debate hoy parece ser el mismo. Clarín diciéndole al gobierno, parad, vi la foto con Telefónica, no avances por ahí, estirémosla un poquito más, ¿no? Efectivamente. No lo dice así directamente, pero lo dice en términos técnicos. O sea, cuando Clarín quiere decir lo que vos acabás de manifestar, lo plantea en términos técnicos. Le dice al gobierno, nosotros invertimos en la red que tenemos y las telefónicas nunca invirtieron desde que vinieron. Y uno puede decir, bueno, es cierto, Clarín desarrolló una inversión muy significativa para tender su red, la de Fivertel, uh-huh, su empresa con la que provee internet, pero también recordemos cómo se expandió en el servicio de TV de pago. O sea, un breve recuerdo de algo que hemos trabajado mil veces. Clarín controla desde el año 94 los derechos del fútbol. Con los derechos del fútbol presionó a los cableros para comprar los cables en las provincias. Esa compra la hizo financiándose con préstamos en Estados Unidos, cuando la tasa de interés le convenía antes que en Argentina, en la economía de la convertibilidad. Y el estallido de la crisis de 2001, que lo puso debiendo en dólares y recaudando en cuasimonedas, Lecops, Lecor, Patagones, encontró en el kirchnerismo el salvataje que necesitaba, que fue la Ley de Preservación de Industrias Culturales, o Ley Clarín, mediante la cual se dijo que no se puede aplicar la ley de quiebras a las empresas de medios. Entonces, cuando Clarín le dice al gobierno, no permitas a las telefónicas que compitamos, se lo dice en términos técnicos, nosotros invertimos, ellos no, lo cual es cierto. Y además pensemos que Telefónica podría responder, miren, nosotros no invertimos en el desarrollo de las redes porque el pliego de licitación de Entel nos prohibía dar televisión. Entonces, ¿para qué vamos a invertir antes de que el Estado nos permita ofrecer ese servicio? Lo que ha pasado es, A, muchísimos años, B, muchísimos dólares por esos caños, y C, una transformación tecnológica central que hace que hoy cualquiera de nosotros que tenga que decidir una mudanza, supongamos, a un departamento, a una casa nueva... Sí, prescindís del teléfono de línea. Y sí, está empezando a pasar, por ejemplo, que vos contratás una... Digamos, en el caso que puedas, te alcance la guita, eso estamos de acuerdo, ¿no? Vos contratás un buen servicio de internet más o menos robusto y capaz que le choreás a Cablevisión con su desarrollo de Flow una de las cuentas para ver tele por tu televisión. Uh-huh. Ni siquiera te digo instalarte un Chromecast que hace que tu televisor navegue por internet y puedas ver televisión encontrando los canales o bajándote series. No, estamos diciendo que en tu computadora veas cable como ves en el televisor, en el servicio que ofrece Clarín a sus clientes con Flow, una de las cinco cuentas, como hacemos con Netflix. Paramos entre tres o cuatro y mantenemos la misma cuenta. Ahora, la novedad que aporta Fernando, además, Fernando Caracovia, que en Página 12 hoy, además de la información, no habría decreto para permitirle a las telefónicas dar televisión de pago, y entonces vos, que hoy tenés Cablevisión porque no te ofrece nadie más, se vas a seguir pagando mucho porque esa provisión es casi monopólica, no hay un competidor fuerte, viene acompañada de la novedad respecto de que el lobby no lo haría solamente Clarín. Es decir, no es Clarín el único que le pide al gobierno que no permita a las telefónicas dar televisión de pago por satélite. Se sumaron Telecentro, Pierri, Cablero, que también da internet. Alguien tendría que hacer una investigación algún día sobre Pierri y Telecentro, y podríamos pedirle a los oyentes que nos llamen y nos cuente su experiencia como clientes de Telecentro. Lo que estoy diciendo es, ahí están lavando dinero absolutamente. Se suma al lobby Supercanal, que es la empresa de Vila, la que tiene una posición dominante en televisión de pago e internet en la zona cuyana, Mendoza y San Juan fundamentalmente. Se suma el grupo IC de Santiago del Estero, que también es un cablero importante en esa zona del país, y se suma Cable Hogar, que es un cablero bastante grande de Rosario. Todas estas empresas de capitales nacionales a las que les interesa el país, diría Bernardo Neustadt, se suman al lobby de Clarín y le dicen al gobierno: mirá, si vos permitís a las telefónicas brindar televisión de pago por satélite, nos vas a generar un competidor muy grande. Y si hay algo que en Argentina sabemos es que a las empresas no les gusta competir. Entonces, primera lectura para sacar conclusiones, todo es política. Que el gobierno avance o deje de avanzar respecto de sancionar ese decreto que estamos esperando no es una decisión técnica, es una decisión política, es el modo que tiene el gobierno de responder al lobby que le hacen por afuera los empresarios españoles, Telefónica, y por adentro los empresarios argentinos, Clarín más todos estos niatos que acabamos de mencionar. En segundo lugar, el gobierno beneficia a Clarín desde que asumió y hasta hoy, como lo hicieron el menemismo y el kirchnerismo. Ustedes me dirán, oyentes kirchneristas que escuchan este programa, Cristina se peleó sí, en el 2008. Si uno evalúa y recuerda, como hicimos acá, desde que nació la columna, las decisiones que tomó Néstor Kirchner de 2003, encuentra que lo benefició directamente a Clarín, tanto como el menemismo o más, y como hace hoy el gobierno de Macri, que decimos, frente a la obligación de elegir entre dos contendientes, los gobiernos en Argentina eligen apoyar a Clarín. La competencia que se genera es solamente discursiva, no permite el gobierno que haya nuevos jugadores para que te ofrezcan el servicio a un precio mejor. Y mientras tanto los consumidores estamos jodidos, porque seguimos teniendo que optar entre la presencia dominante de Cablevisión, MyFiberTel, algún cliente local que te establece con un sistema cooperativo un precio un poco más accesible, o la promesa de que algún día va a llegar una competencia entre grandes. Santi, decís todo es político. ¿Juega también la posibilidad de que Clarín enojado puede desestabilizar desde sus medios de comunicación? Más que Telefónica. Claro. Más que Telefónica. De hecho, ¿hay alguna comidilla periodística que sostiene que la divulgación de la Fer Gilligan, sí, el funcionario que tuvo que renunciar, viene por el lado del país, de España, y vendría por algún enojo que tiene Telefónica con el gobierno, y entonces fue por ahí? Y es una cartita, digamos, mirá lo que te muestro para... Ahora, imagínate eso. Qué lindo dato que acabas de tirar. Imagínate eso, ese caso divulgado en la tapa de Clarín. O sea, que no sea una entrevista en un diario internacional así, al que todos leemos porque leemos por internet, pero la verdad es que somos cuatro. Es el círculo rojo, no, el que lee el país. Clarín poniendo en tapa lo de Gilligan, y la primicia del lado de Clarín se tiene que leer como una ruptura de vínculo, básicamente. Entonces, frente a tu pregunta es, ¿por qué Clarín elige, por qué el gobierno, el fallido genial, por qué el gobierno elige a Clarín frente a Telefónica? Porque el poder de daño parece ser más potente de Clarín. Vamos a ver qué hace Telefónica. No es lo único que puede hacer presionando desde medios una nota en el país. Vamos a ver, estemos atentos. Santiago Marino, fuerte al medio, este clásico de la mar en coche.